voz en off. Gaby Pavón. Exclusivo. Exe DJ. Chequita. Azurra. Azurra. Dale, dale. Momentos que vivimos amor, que triste es llorar. Si te digo la verdad, me enamoré sin pensar en ti. Perdóname tú. Los amores cambiarán. Porque para olvidar el dolor que te causé. Perdóname ahora. Perdóname en mi comparación. Yo puedo cantar con la atención. Yo no dije nada que te ponte. De repente me da revolución. Levante la mano, quiero que levante la mano, toda la fibrita, ya lo no te cantamos. Este es el DJ que pega fuerte. Focus. Sebas, DJ Sori, Gala Mixer, DJ Group. Yeah. Still Boy, papá. Llegaste a mí, ganas de vacilar un ratito conmigo sin pensar que algún día te vas a enamorar de mí. La corra, corra, corra, corra, corra. zurra, zurra. Estás escuchando Facu Mix. Facu Mix, Salta, capital. Facu Mix.